se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Ayer trascendió que un personaje deudor de 4.000 millones de pesos a la AFIP, después de Cristóbal López, el mayor deudor, pretendió salir de la Argentina y Migraciones no se lo permitió. Sin embargo, esta noticia no cobró tanta importancia como otra, que a la salida del Ministerio de Trabajo, representantes del gremio de comercio y de la empresa francesa Carrefour y mismos miembros del ministerio decían que habían llegado en una fructífera reunión a un acuerdo para evitar mayores consecuencias en despidos y en cierre de sucursales, cosa que hace 3 meses este programa anticipó del grupo francés. Hay algo que no se reconoce por ningún lado, y que es que la crisis que afecta a la economía nacional con una inflación que crea el propio gobierno y que no ha sabido ni siquiera corregir ninguno de los índices, y por más que digan que mejoró algo la gente que menos tiene, la UCA sale ayer a decirle que la indigencia y la pobreza han leído un costado mucho más grave, porque no todos los pobres, a los que hay que incluir los jubilados que cobran la mínima, tienen tarifas sociales. Y entonces los tarifazos afectan por igual a esos pobres, mucho más, y a la clase media. Bien. La persona que se quiso ir del país es el responsable del principal correo que tiene la Argentina, después que la familia Macri vació el correo argentino. Y ya le contamos ayer cómo habían corrido al fiscal que acusó a la familia cuando el presidente quiso beneficiarlo haciéndole un perdón de 70.000 millones de pesos argentinos a su propia familia. Bien, estamos hablando del titular de OCA, que se quiso escapar. Aunque lo presenten de otra manera, se quiso escapar porque sabe que no se puede aguantar mucho tiempo más y hay 7.000 trabajadores de esta empresa en riesgo de quedarse en la calle. De esos 7.000, 5.000 están afiliados a Camioneros y los otros están afiliados a Foisí. Digamos que Patricio Farcuch, el titular, pretendió salir de la Argentina y le dijeron: usted no puede salir, tiene prohibido la salida. Hay una jueza en lo contencioso administrativo, Liliana Heiland, que le había dado cierta tolerancia para ver si podían arrimar algo de dinero a la deuda fiscal. Recuerden ustedes que en un momento determinado pagó el sindicato de camioneros los sueldos de los trabajadores. Y dicen los diarios oficialistas, y que no lo quieran a Moyano, que este hombre es socio de Moyano. E incluso utilizan el hecho de que junto con Pablo Moyano y la barra de Independiente, en el Mundial de Sudáfrica estuvieron juntos viendo el Mundial en un partido de Argentina, Grecia y demás, y cuentan una serie de episodios. Lo que sí sabemos es que la camiseta de Independiente lo tuvo de patrocinante a Boca por 2,5 millones, que pagó, pero también decimos que tuvo de patrocinante al Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuando Moyano, peleándose con el gobierno de Cristina, o Cristina peleándose con Moyano, hizo que Camioneros sacara del Banco Nación y del Banco Provincia, los bancos oficiales, el dinero, y lo trasladara, cuando Frigerio manejaba el Banco Ciudad, en la época en que Macri era jefe de la ciudad, a ese banco. Por eso también apareció el patrocinio de la camiseta de Independiente del Banco de la Ciudad. Y por eso ahora Independiente no tiene ninguno que patrocine su camiseta, porque nadie se quiere comprometer en un momento donde parece que arrecian las tormentas en torno al ex dirigente de la CGT. Pero lo cierto es que este intento de salida de la Argentina, del dueño de Oca, frustrado, va a traer alguna consecuencia, y dicen que además se está preparando en Camioneros una movilización a la Embajada de Francia para protestar por la gente que pueda quedar sin trabajo en Carrefour. Es decir, mientras preparan eso, se van a encontrar con esta otra novedad. Van a quedar 7.000 trabajadores, 5.000 afiliados a Camioneros, en la calle de un momento a otro. Por ahora hay una intervención desde noviembre, una intervención judicial en OCA, pero no sabemos de qué forma se puede resolver este tema. En Radio Rivadavia hay una intervención judicial después del vaciamiento que hizo el ex tesorero de la coordinadora, de la Junta Coordinadora Nacional, que también vació Tiempo Argentino y que se dedicó a dejar la economía de Radio Rivadavia destrozada. Y por el otro lado, otro vaciamiento que está haciendo un hombre que ya vació dos radios en Radio El Mundo, donde también va a haber una movida hoy de los trabajadores de esa radio, porque acusan que no cobran sus sueldos. ¿Y ustedes creen que todas estas cosas pasan porque sí, que la economía no tiene nada que ver y que todos los empresarios son hombres dispuestos a dejar a los trabajadores en la calle? Mire, ayer el gobierno le aprobó el plan de emergencia a Carrefour y el presidente salió a decir que la culpa era de los supermercados chinos, haciéndole creer a todos que la evasión que tienen los supermercados más chicos hace que los grandes no puedan vender. Los grandes no venden porque este gobierno hizo una recesión en la Argentina económica que no tiene parangón, porque hay inflación con recesión y no hay consumo. Y le explicamos 20 veces que lo que hay que manejar es el ciclo, como decía el general Perón, el ciclo económico y no la economía, y que la única forma que una economía se mueve es cuando hay consumo. Pero no lo entienden y además juegan siempre en función de las grandes cadenas. Y Carrefour no le va mal en la Argentina, le va pésimo en Francia también. Por lo tanto es un problema empresarial. Y aquí en la Argentina, hay que decirlo, el vicejefe de gabinete le vendió un grupo a Fernández cuando era, hoy está reemplazado por un francés, pero cuando Fernández era el capo de Tutiricapi de Carrefour, le vendió una cadena de supermercados que hizo que la expansión de Carrefour fuera más notable y que trajo una cantidad enorme de inconvenientes porque no sirvió. Ahora quieren cerrar 11 sucursales, pero resulta que antes le habían comprado a Lopetegui la cadena de supermercados X. Por eso pretenden ayudarlo, porque además hay que asegurar que el vicejefe de gabinete termine de cobrar lo que tiene que cobrar de Carrefour. Y por otro lado, el plan de emergencia que pidieron es echar a 2.500 personas, Cavalieri, 2.500 a la calle, Cavalieri, bajar el sueldo al 20%, Cavalieri, es decir, que el plan de emergencia que se le aprobó es el que presentó la empresa. Y también piden cerrar 11 sucursales. Quisieron cerrar la de Paternal y los trabajadores tomaron la planta de Paternal el otro día y entonces se mantiene abierta. Y la culpa son de los chinos. Bueno, no se preocupen, porque hoy en la segunda colonización española, el presidente de la nación, que se va a encontrar a las 11:30 con el responsable del gobierno español, le va a permitir que nos hagan otra vez un cuento de gallegos después del desastre que hicieron las últimas empresarios españoles en la Argentina. Recuerden el caso Merchant, recuerden el caso Aerolíneas, recuerden el caso Petrolero. Y dicen que ahora sí están dadas las condiciones para que ellos vuelvan. Es decir, pretenden volver a quedarse con lo que pueden. ¿Y saben qué quieren hacer? Vendernos trenes, cuando todavía hay un juicio con Jaime y con Devido de trenes usados de origen portugués que se lo compramos a los ferrocarriles, no portugueses, sino a los ferrocarriles españoles. Y muchos de ellos tirados como chatarra, los pueden ver cuando van por la General Paz, allí nomás, en las playas de Ferrocarril. Los españoles quieren vendernos trenes, quieren entrar en el negocio de energía no renovable, del combustible, y además del turismo. Me pregunto, ¿qué le vamos a vender a cambio a los españoles? Porque en realidad le abrimos la puerta a todo el mundo, cerrando la posibilidad de exportaciones argentinas, y por eso vino Rajoy con 70 empresarios. Vienen como la primera vez, con los espejitos de colores, para ver si pueden otra vez llevarse de la Argentina sus riquezas ante la increíble falta de control de nuestro país en las cosas que corresponden. Pero más allá de que ahora sí están todas las condiciones para que vuelvan, le queremos decir que nunca los echamos, sino que ellos mismos en Madrid metieron presos a esos empresarios españoles que nos estafaron a nosotros. Por lo tanto, no gozan de antecedentes para decir que sea un grupo inversor confiable. Y mucho menos los españoles que vienen como empresarios a representar intereses ibéricos que tienen graves conflictos en el reino. Más allá de esto que le estoy contando, hay una situación de tensión constante y permanente todos los días en la calle. Y entonces, la culpa siempre es del trabajador, que tiene altos salarios, hay que bajar el 20%, dice Carrefour. La culpa es del trabajador, por eso la crisis de Oca, hay que echar 7.000 personas. La culpa es del trabajador, por eso echamos 44 de las aceiteras. Y siempre la variable de ajuste es el que menos tiene. Por eso no les preocupa que el jubilado no pueda pagar ni siquiera sus remedios, porque ellos se sientan con una planilla Excel y creen que el ser humano son números. Estamos en un momento y en un tiempo donde si los dirigentes sindicales no se dan cuenta, van a terminar echando a los que están trabajando y después van por ellos. Porque ese es el proyecto, no hay otro. El proyecto es romper el modelo sindical, creando todas las grietas posibles y echando a los trabajadores. Porque claro, el costo en la Argentina es muy grande. ¿Cómo no va a ser grande si el 50% son impuestos? Por eso el Estado, de cada 9 trabajadores que tiene, UPCN, AT, de cada 9 trabajadores que tienen, 4 de esos trabajadores están en negro. UPCN, ATE, Cavalieri. La frase de Perón no está archivada. O con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. El pueblo se está cansando. Seis de la mañana, 15 minutos, y el silencio es salud, decían en una época. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Como a lo mejor tienen mala memoria, vamos a recordar el mismo comienzo del actual gobierno para que no queden dudas. El tiempo hacia atrás. La cifra es alarmante. 1,5 millones más de pobres deja como resultado el primer año de gobierno del cambio. Así lo reveló hace pocos días el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA por sus siglas, un organismo que Mauricio Macri citaba permanentemente cuando estaban los Kirchner en el poder. A la fecha, el número de pobres en el país del sur asciende a 13 millones, lo que significa el 32,9% de la población, la cifra más alta de los últimos años. A finales del 2015, el porcentaje era de 29%. En el caso de la indigencia, pasó del 5,3% al 6,9%, lo que se traduce en 2,7 millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza. Para la UCA, los nuevos pobres son atribuidos al shock inflacionario y recesivo del primer semestre, más que al segundo. El impacto de la devaluación, las medidas antiinflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión pública y privada habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo de amplios sectores sociales. Esto lo dijo el director del observatorio, Agustín Salvia. Hoy, en Mundo al Revés, Argentina bajo la lupa. Mi nombre es Abraham Verduga, ya empezamos. Bueno, en el mundo comentaban al año y medio de gobierno de Macri la situación de pobreza de la Argentina. Entonces ahora, como parece que se bajaron los índices de pobreza y demás, la UCA tiene también otra respuesta. Enseguida se la doy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6, 19 minutos, 22 grados 6 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, y entonces, cuando nos metemos en estas cosas, nos encontramos con que los datos de la economía están reflejando que muchos pobres no tienen las tarifas sociales y además que no se resuelve el problema de la pobreza. Aquello de la pobreza cero que decía Mauricio Macri ha quedado casi en el olvido. Miren, el Papa dijo el otro día que respaldaba a los antiabortistas, pero les recordó que hay que defender a los pobres que han nacido, como diciéndole, está muy bien, pero no se olviden que los que están vivos y están pobres hay que defenderlos, hay que protegerlos, hay que hacer algo por ellos. Cosa que con números fríos no se resuelve. Y a partir entonces de este tiempo, estamos decididos todos a vivir de cifras que se tiran y que dan la sensación de que la cosa mejoró notablemente. Pero la UCA dijo que se ha profundizado la pobreza. Los datos del INDEC, dice la UCA, demuestran una salida de los niveles de pobreza que no acceden a la canasta básica. En el año 2017 significó reactivación de la obra pública y caída de la inflación, recuperación del empleo e incluso salarios por sobre 1 o 2 puntos de la inflación, sin descontar lo que se había perdido el año anterior, señaló Salvia, que es el responsable del observatorio. No obstante, aclaró que en paralelo lo que se observa es una profundización de la pobreza. La changa, los trabajos informales en los segmentos populares han estado faltando durante el 2017, porque el mercado interno ha sido recesivo. Además, el aumento de las tarifas relativamente moderadas pegó a principios del año y los hogares cambiaron su estructura presupuestaria. Han comprado menos alimentos para pagar los servicios. Por eso no hay consumo en Carrefour y por eso no hay consumo en ningún lado. Macri, la culpa no es de los chinos. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Edelmiro Sobredo, más conocido como Jorge Sobral, nació en la ciudad de La Plata el 25 de agosto de 1931. Falleció el 10 de abril de 2005. 13 años ya sin Jorgito. Dotado de un estupendo registro de bajo barítono, Jorge Sobral es uno de los más altos exponentes de la generación de cantores inmediata posterior a la del 40. Afinado, de buen gusto y luciendo una técnica vocal que delataba su estudio lírico que realizó con el maestro Fermín Favero, fue sin duda un excelente intérprete. En su plena juventud y con la dirección de su profesor, actuó en la Orquesta Infantil Favero y después en la de Jorge Charabayer. Después en el conjunto Los Haces, y donde también estaban los cantores Luis Tolosa y Juan Carlos Cobos. Su imagen está sobre todo ligada a la televisión argentina, donde a sus dotes de cantor sumó una interesante labor de actor. Ejemplo de ello su participación en Yo Soy Porteño, que se mantuvo por varios años consecutivos en la pantalla de Canal 13 ProArtel. Pasó por distintas orquestas, inclusive la Orquesta de Cuerdas de Astor Piazzolla, y también trabajó en teatro junto a Francisco Petrone haciendo La Leyenda de Juan Moreira. Hizo giras por todo el mundo, actuó en obras musicales, hizo de Perón en la obra Evita y trabajó en varias películas. Estuvo en Estados Unidos, donde también trabajó y protagonizó las óperas Amalia, Lola Mora y Alfonsina de Pedro Risso, el mismo autor de la ópera Evita. Durante 5 meses estuvo trabajando en el On the Square con el espectáculo Forever Tango en la ciudad de San Francisco, California, donde lo acompañaron Mayoral y Elsa María y la cantante Marcela Ríos. Falleció en Buenos Aires después de una dilatada carrera de más de 300 temas, en lo que se destacan grabaciones realizadas con Juan José Paz, donde figura el premiado Hasta el Último Tren que le ganara a Balada para un Loco en el Festival del Tango que se hizo en el Teatro Luna Park. Jorge Sobral, a 13 años de su partida, con la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fuimos. lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que lo implora, que lo reza, que lo llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No. Jorge Sobral falleció un día como hoy del año 2005, como quedó dicho. Esto es Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. 6 de la mañana, 28 minutos, 22 grados 6 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, yo no sé para quién es este mensaje. Me parece que para la gobernadora. Me parece que para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero, la verdad, no ha tenido toda la difusión necesaria. Lo publicaron algunos medios, pero no ha tenido toda la difusión necesaria, ¿no? Desapareció media tonelada de marihuana y los policías acusan a las ratas, dicen que las ratas se lo comieron, la marihuana que desapareció. Se fumó la droga decomisada por la policía bonaerense y los responsables se resguardan bajo la misma excusa: se la comieron los ratones, se la comieron las ratas. De no creer, ¿no? La policía bonaerense, sabe que ustedes calculen que para que se coman esa cantidad de marihuana, hacen falta unas 50.000 ratas, más o menos. La policía bonaerense justificó la desaparición de 540 kilos de marihuana del depósito de la delegación judicial de Pilar, aludiendo que se la comieron los ratones. Los efectivos policiales acaban de ser imputados en un marco de un proceso que lleva el número 717-06, caratulado NN sobre infracción a la ley 23.737, en la que se investiga la responsabilidad de los funcionarios al faltar la droga que había sido decomisada. La historia comenzó en abril del año 2017, cuando el comisario Emilio Portero relevó a su par, Javier Especia, responsable de la delegación del departamento de Pilar. Lo curioso es que un mes antes, Especia había relevado a su vez al comisario Gabriel Schaeffer, quien se fue cumpliendo tareas a la localidad de Moreno. El procedimiento de rigor indica que con respaldo al mando de necesario para firmar el recibo, una suerte de inventario de todo lo que allí había en la dependencia, dejó en manos de su sucesor la constancia. En ese momento, Portero detectó en el depósito judicial de la delegación de Pilar una situación que no le cerraba con la cantidad de droga incautada que consignó en su momento algún sector de la prensa que decía que habían incautado en los operativos 540 kilos y él no veía que tuviera esa cantidad en el depósito. Por eso realizó la correspondiente notificación a la División de Asuntos Internos de la Policía y la denuncia ante el Juzgado Federal de Campana, donde el magistrado a cargo, Adrián González Charyay, ordenó que Gendarmería Nacional allane el galpón, tras lo cual confirmó las sospechas del denunciante. Según el acta de traspaso firmado por Especia, debían haber habido alrededor de 6.000 kilos de marihuana y los efectivos de la Fuerza Federal solo encontraron 5.460, o sea, 540 kilos menos. Fue entonces cuando el magistrado resolvió citar a los involucrados, entre quienes se encontraban, además del comisario Julio César Torres, y los tres coincidieron en argumentar una misma coartada muy subjetiva. Según los testimonios de los tres oficiales de la policía de la provincia, la marihuana había sido comida por las ratas. González Charyay dispuso entonces una nueva inspección al depósito, donde se labraron actas y se tomaron muestras para verificar el grado de veracidad de la declaración de los policías. Por su parte, el ministro de Seguridad, a cargo de la provincia de Buenos Aires, llevó a cabo en paralelo un sumario administrativo que imputó a los tres comisarios por irregularidades en la guardia de la evidencia decomisada, pero no separó a los funcionarios de los cargos que estaban ejerciendo. La justicia resolvió imputar a los policías mencionados, a los que se sumó el principal Emiliano Rodríguez, y solicitó a la División de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia que los notifique de la nueva citación al juez federal, pero esta vez para tomar la declaración indagatoria el próximo 4 de mayo. Lo van a indagar otra vez a la policía. Según se supo, las pericias efectuadas arrojaron un resultado que dieron por tierra con el argumento de las ratas deglutiendo el cannabis. La droga estaba en estado de sequedad absoluta, ya que se encontraba en el depósito desde hacía unos 2 años, lo que obliga a constatar si verdaderamente una invasión de roedores pudo haberse comido tamaña cantidad de marihuana. Pero los expertos consultados llegaron a la conclusión de que eso era muy poco probable, ya que no, de haber ocurrido, los ratones habrían muerto y no se detectó ningún muerto ni de rata ni de ratones, y además harían falta 50.000 aproximadamente para comerse esa cantidad. Los policías provinciales nos fumaron a todos los argentinos como si fueran magos y desapareció la marihuana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ayer hubo 2 partidos completando la fecha de fútbol. ¿Qué pasó, Enrique? Bien, la fecha número 22, que tuvo 2 encuentros. En Sarandí, Arsenal y Patronato igualaron 1-1. Alanís abrió la cuenta para el conjunto de Sergio Rondina, igualó los 26 del segundo tiempo Garrido para Patronato, que matemáticamente todavía no está salvado del descenso. Lo insólito ocurrió en el segundo encuentro, el que cerró definitivamente la fecha 22, en cancha de Quilmes. Chacarita dio la sorpresa, le ganó a Estudiantes de la Plata 2-0. Pero fue insólito el arbitraje de Néstor Pitana, que recordemos es el árbitro argentino que va a estar en el Mundial. El primer gol lo sanciona después que la pelota se había ido por lo menos 1 metro. Está clara la secuencia en la que el arquero de Estudiantes impulsa la pelota ya fuera del campo de juego, más de 1 metro, y de ahí deriva la jugada que en la que Pitana sanciona penal a favor de Chacarita. Ni él, ni Hernán Maidana, que va a ser uno de los líneas argentinos en el Mundial, se dieron cuenta de la situación. Con lo cual convalidaron un gol que o una jugada, permitieron que continúe el juego con una jugada viciada de Lulín. La jugada previa al gol. Exacto, la jugada previa al gol. Y después, en el segundo gol, Jonathan es el que juega en Independiente, Nahuel Menéndez empuja al jugador de Estudiantes, se lleva la pelota, comete infracción, pero el árbitro deja seguir y convierte el segundo tanto. Realmente desastrosa la actuación de Pitana y preocupante teniendo en cuenta que falta muy poco para el Mundial y que él va a ser el árbitro que va a representar a Argentina en tan magno evento. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, Mauro Viale trató a su hijo, a Jonathan Viale, de mentiroso pelotudo. Ah, bueno. Porque dice que estuvo con Mirta Legrand y le dijo, Mirta, mi padre, su padre no, o tu padre no me quiere. No, dice, papá lo adora. Y le dice, mi hijo es un mentiroso pelotudo. O un pelotudo mentiroso. ¿Está bien que diga eso por los medios del padre? Me parece una barbaridad y un despropósito. Es una falta de respeto para el hijo, que es un chico muy capaz y que por sus propios medios está trabajando en el exterior para CNN y que lo plantó al padre porque no lo aguantaba más. Porque lo ninguneaba. De cualquier manera, me parece que para hacer eso en forma pública, en tu casa decir lo que quieras, ¿no? Pero decirlo públicamente, el chico estuvo mucho mejor que él, porque dijo... Sí, trató de suavizar... De suavizar la situación. Porque es cierto que él no la quiere, y no está mal que la quiera o no la quiera, no tiene por qué quererla. Y no, ese es problema de él. Claro, pero después mezclar en un comentario para pegarle a Mirta que su hijo es un pelotudo y mentiroso, la verdad... Es desacreditar a alguien que efectivamente está contratado ahora por una cadena norteamericana. Dice, el padre dice que es un mentiroso, ¿no? Y que es un chico que es muy capaz, que yo pienso que es superior al padre intelectualmente. Él, Mauro, tengo que reconocer que como relator de fútbol era bárbaro. ¿Bárbaro? Sí, me gustaba como relataba. ¿A vos te gustaba? Nunca fue un buen relator. Yo creo que... lo que tiene... Me gustaba más que como periodista político. Lo que tiene estas cosas es que lo que molesta, me parece a mí, es que él que dice que defiende tanto a la familia, que aprecia tanto a la familia, no hagas público este tipo de cosas porque no ayuda. ¿A qué ayuda eso? ¿A que al hijo a partir de ahora le digan que es un mentiroso? Y bueno, por eso yo lo quiero tanto a Samid. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 38 minutos, 22 grados 6 la temperatura. ¿Cómo sigue esto, Diego? Bueno, sigue que vamos a recordar un querido y admirado amigo que fue don Alberto Merlo. Falleció el 10 de abril de 2012, hace 6 años, y su verdadero nombre... No era Alberto Merlo, era Aquelino Calendario Merlo. Nació en la ciudad de Mar del Plata, era un cantor de estilo sureño, guitarrista y compositor, y falleció por una operación de neurocirugía que no pudo superarla y lo dejó en estado de coma. Y tal vez entre sus temas más recordados está el que grabó y escribió con Miguel Brascó, que se llama La Vuelta de Obligado. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras,

No hay familia mujer-mujer o hombre-hombre porque no hay reproducción. La cédula constitutiva tiene que ver, entonces, con el núcleo familiar que conforman personas de dos sexos que al reproducirse son el núcleo, lo que Perón llama la unidad básica, que es la familia, y que es lo que esencialmente se destruyó en la Argentina. Es decir, la destrucción de la familia es el principal objetivo para que después, a través de penetraciones que vienen de afuera, en el mundo de la droga, por ejemplo, se domine y se maneje una sociedad y se tenga atomizado a una enorme cantidad de jóvenes, hoy conocidos como ni que ni estudian ni trabajan, que son proclives a ser consumidos por el delito, porque los que hacen droga dependiente, los enferman como droga dependientes y los manejan entonces desde cualquier lugar. Este proyecto no es casual. Cuando los ingleses lo hicieron en China con la guerra del opio, manejaron a los chinos, y hemos dicho cuando contamos la historia de un banco, que se creó 5 años después de la guerra del opio para manejar todo ese gran negocio que habían hecho los ingleses trayendo la droga de la India y narcotizando a las conducciones chinas para robarle. Mire, en el mundo no hay peor imperio que el británico. Nosotros, que tenemos una fortaleza de 3.000 hombres y submarinos atómicos en las Malvinas, y que aparentemente muchos de los que escuchan el programa no lo entienden, ayer llamó un oyente para decir, por dos islitas endeudaron el país los militares y no sé cuánta otra cosa, sin entender bien de qué se trata la geopolítica, y sin entender bien de qué se trata el futuro de los nietos del mismo que llamó. El país, la Argentina, usted, yo, estamos merced a improvisadores que cumplen las funciones que el exterior requiere y necesita. Siempre aparece un machinea, siempre aparece un caballo, siempre aparece un alemán, un Martínez Dios o un Caputo. Siempre aparece alguno que hace los deberes para la postración de los tiempos y para que no podamos ser felices, para que estemos todo el tiempo pensando cómo resolver un hecho económico en uno de los países más ricos de la tierra, con un pueblo empobrecido, y donde da vergüenza hablar de que tenemos la tercera parte o cuarta parte de la población en la pobreza. La Argentina de hoy no tiene destino con la dirigencia que tiene en todos los niveles, porque se acostumbraron a pasar el balance y entonces dicen, tenemos tantos empleados, tantos pobres, y lo dan ya en el balance, sin que haya ni siquiera una inquietud por modificar la realidad de los que menos tienen. Cuando la cosa se organiza de abajo hacia arriba, suele tener características revolucionarias, por eso el peronismo se organizó de abajo hacia arriba. Es decir, el 17 de octubre rompió todas las estructuras y todo el molde existente. Pero fue una marcha en agradecimiento a alguien que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión les había dado algo a las personas. Es decir, la gente actúa o por agradecimiento o por desesperación y necesidad. Bueno, como no hay ahora agradecimiento a la vista, hay desesperación. Y la desesperación es conducente a situaciones que nadie imagina. Por eso nosotros decimos que se preparen muchos de los que están cómodos y que vienen año tras año siendo dirigentes o referentes de determinados sectores de la sociedad, porque se va a hacer cierta aquella frase de Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Va a ocurrir. Quizá no lo veamos nosotros, quizá lo vean nuestros hijos, quizá lo vean nuestros nietos, pero va a ocurrir, porque no se puede oprimir todo el tiempo a las mayorías y hacerle pasar necesidad en un país rico, porque no es un país que no tiene para darle a la gente. Por lo tanto, es imperioso que ni siquiera ustedes llamen a la radio para escucharse ustedes mismos, que presten orejas y oídos a las cosas que decimos o que se dicen, porque lo hacemos para ilustrarlo, no lo hacemos por nuestra vanidad o nuestra satisfacción, más allá que vivamos de este trabajo. Para este periodista sería mucho más cómodo aplaudir al gobierno de turno y vivir en la abundancia que hacer un trabajo opositor histórico desde siempre. Porque aprendimos a que lo que tenemos que modificar es lo que no anda bien. Lo que está bien lo aplaudimos con cualquier gobierno. Por eso llaman ustedes para escucharse ustedes mismos. Y eso demuestra el egocentrismo de una sociedad que está encerrada, que no escucha al otro, que no vive en comunidad organizada. Y en este aniversario del lanzamiento de Perón de la comunidad organizada, ponerlo a Perón hablando de cualquier cosa siempre es un referente para el pensamiento. Y me pregunto, ¿cuántos dirigentes jóvenes del pejotismo se molestarán en leerlo o en escucharlo? Nadie vive si no imagina vivir de la forma en que vive. Siempre, siempre se puede cambiar. Pero lo que no se puede hacer es esperar que otros hagan por uno lo que uno no hace por sí mismo. Por lo tanto, ustedes que gozan de un programa que gratuitamente les permite expresarse, y que no es un derecho de ustedes, sino es una libertad que le damos y somos felices de hacerlo, aprovechen y hagan cosas positivas. Terminen de la espálida entre ustedes y traten de proponer alguna vez algo coherente que nos sirva a todos. No hablen de los libros o de las cosas que hicieron, de los programas que tienen o de los cumpleaños que tienen para cumplir. Piense que hay mucha gente escuchando que no tiene para comer. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, vamos a recordar el teléfono de la queja para el libro municipal. Y quiero decirles que, como de costumbre, no entienden nada, siguen llamando con cosas que no corresponden. 40 llamados de cosas que no corresponden. Y 3 llamados que sí le contestamos a la señora de la matanza que llamó Rosaura. Quédese tranquila, ya está eso donde tiene que estar. La investigación de Marcos Paz que estaba pendiente no resultó favorable, así que lamento, señor, decirle que no es como usted pensaba. Y para el señor de San Vicente, bueno, ya se hizo la gestión. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, va a declarar en el Congreso norteamericano el responsable de Facebook, Zuckerberg, que tiene que explicar, entre otras cosas, cómo se han robado los datos de todos los que figuramos en Facebook. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. Presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este martes 10 de abril, el cielo parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sector norte. La temperatura máxima llegará a 29 grados, la actual 22 grados 6. Llueve copiosamente en Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, hay 13 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de bancos de niebla, tiempo desmejorando con probabilidad de nevadas. Base Esperanza, 2 bajo cero, mañana con cielo nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de neblina, la máxima será 1 sobre cero. Base Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 1 sobre cero, cielo nublado con nevadas y ventiscas. Base Orcadas, Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 2 bajo cero, máxima 1 sobre cero, el cielo está parcialmente nublado en la base San Martín, la temperatura de 5 grados bajo cero y la máxima será de 1 bajo cero. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares del este. Base Belgrano 2, temperatura actual 22 grados bajo cero. La máxima será de 15 grados bajo cero. El cielo parcialmente nublado con nevadas y nieblas. Vientos moderados de direcciones variables cambiando al sector este. Es la hora 7 en el territorio argentino. En las Malvinas ocupadas por el pirata inglés agresor, la temperatura es de 10 grados y la máxima llega a 13. La nubosidad variable y en la tarde-noche va a llover en las Malvinas. Rajoy se entrevista con Macri a las 11 y media de la mañana. Vino con 70 empresarios para hacer negocios en la Argentina. La mano derecha del endeudador Caputo cobró fondos de un banco donde trabajaba antes de ser funcionario, además de tener una cuenta en un paraíso fiscal norteamericano de la UE y también con el nombre de Laguna 19, dinero puesto en el exterior, en Estados Unidos y en Uruguay. Santiago Bausil percibió un incremento diferido del Deutsche Bank, en el que fue empleado hasta el mes antes de ingresar al gobierno. El número 2 de la cartera de finanzas y el segundo endeudador argentino quedó sumergido en su propia polémica ayer cuando se reveló que percibió fondos del Deutsche Bank en el 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público, según una investigación del diario La Nación. Se trata de un incentivo diferido del Banco Internacional en el trabajo hasta un mes antes de ingresar al gobierno, penado por la ley de ética pública, mientras que Alonso, la militante macrista que está en el lugar de controlar estas cosas, mira para otro lado y festeja los globos en las fiestas del PRO. Laura Alonso, ausente con aviso. En la cumbre del G20 podría costar 1.200 millones de pesos la organización. Se va a tercerizar hasta las acreditaciones. La semana pasada se abrieron los sobres de dos ofertas para organizar el evento. 6 empresas en 2 grupos distintos pugnan por organizar la cumbre del Grupo de los 20 de fin de año. El evento por el que vendrán a la Argentina los mandatarios de mayor peso del mundo le puede llegar a costar al país 1.200 millones de pesos, sin contar la seguridad que vendrá mundial, donde la Argentina le transfiere a Israel y Estados Unidos la custodia en el país de los que vengan. El deporte por Belgrano. Se viene la fecha número 23 del fútbol de Primera División, que va a comenzar el viernes a las 19 en La Plata. Gimnasia recibe Atlético Tucumán, 21-05 en Parque de los Patricios, Huracán Argentinos Juniors. El sábado 13-05, 2 partidos. En Bahía Blanca, Olimpo San Martín de San Juan y en Mendoza, Godoy Cruz Temperley. A las 15:30 el Clásico del Sur, Lanús Banfield. A las 17:45 Belgrano recibe en Córdoba Arsenal. Y a las 20 Defensa y Justicia enfrenta en Florencio Varela a Racing. El domingo a las 11 de la mañana en Santa Fe, Unión con Tigre. 13:05 en Paraná, Patronato Estudiante de La Plata. 15:30 en San Martín, Chacarita Colón. 17:45 en el Monumental, River Rosario Central. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente recibe al puntero del campeonato, Boca Juniors. El lunes se completa la fecha 23 con 2 encuentros. A las 19 en Rosario, Newell's Old Boys Talleres de Córdoba. Y a las 21:05, Vélez frente a San Lorenzo de Almagro. Pasó para hoy la prueba que se iba a realizar ayer en el circuito Roberto Mouras de la ciudad de La Plata para evaluar el rendimiento técnico de los Ford. Lo va a hacer Julián Santero a bordo del coche propiedad de Luciano Ventricelli, que es atendido por la mecánica y los motores de el Gurí Martínez. De esta manera se va a intentar modificar el rendimiento de la marca, que en las primeras 3 competencias del año no tuvo un buen rendimiento. La más importante de las modificaciones que se le va a hacer a los coches Ford será que va a bajar de 1.287 kilos a 1.272, por lo tanto el equipo Ford en sus autos va a tener una reducción de peso de 15 kilos para tratar de equiparar al resto de las marcas. En tanto es básquetbol, Boca sufrió una durísima derrota como local frente a Salta Basket por 62-52 y de esta manera quedó muy complicado con el tema del descenso. Los dos últimos equipos de la temporada pasarán el año próximo a militar en el torneo nacional de ascenso. Hoy continúa la Liga Nacional de Básquetbol con un partido en Bahía Blanca. Se enfrentan Weber Bahía, que tiene un registro de 16 victorias y 15 derrotas, ante Obras Basket, que tiene 16 victorias y 16 derrotas. En el año 2010, España era el principal inversor extranjero en la Argentina y le vendía al país por 2.451 millones de dólares. Mientras tanto, nosotros éramos séptimo en colocaciones en el mercado español. Es decir, ellos tenían un gran negocio con la Argentina y nosotros apenas éramos el séptimo que podíamos, séptima posición de los que le portábamos a España. Ahora vienen otra vez en procura del cuento gallego. En el año 2010 hicieron de las suyas el caso Repsol, el caso Marchand, el caso Iberia, todavía suena en los bolsillos argentinos, endeudados por los malos administradores políticos del país y por la usurpación de los españoles. Ayer autorizaron a volar a una empresa que no tiene ni aviones ni dirección comercial. Se llama Polar. A partir de ayer, una nueva aérea low cost está autorizada a operar en la Argentina. Se trata de Polar Línea Aérea, una compañía que explorará servicios regulares internos e internacionales de carga y de pasajeros. Desde que se la autorizó, solamente tiene una dirección en un estudio de abogados. No hay página en la internet donde buscar los página web y por lo tanto nadie sabe de qué se trata muy bien. Lo cierto es que el titular de esta empresa ya había quebrado una. Se trata de alguien que perteneció a la Fuerza Aérea de Argentina y que alguna vez hizo negocios privados. Actualmente piensa hacer vuelos de Buenos Aires a Miami. Es la hora 7:08 minutos, 22 grados 3. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto, llueve torrencialmente en la costa donde falleció la ballena que seguramente enferma buscó las playas de Mar del Plata. Desde la capital argentina para el mundo, ayer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Cumpleaños Viviana Careaga. Nació el 10 de abril de 1975. Su nombre completo es Rocío Viviana Careaga Tobar. Nació en Buenos Aires, cantante con registro de soprano, compositora, músico, hábil en el manejo de instrumentos andinos como el sikus, la quena, el charango y también la guitarra. Se crió en una familia netamente folclórica. Sus padres, de origen boliviano, le inculcaron el amor por el arte y la música andina. A los 14 años ya competía representando a su colegio en el certamen folclórico estudiantil en Sandán, provincia de Córdoba, ganándolo en dos oportunidades. Su padre, René Careaga, merece un párrafo aparte. Autor y compositor de reconocido renombre internacional, es el fundador del conjunto Cóndor Kaki, que integran sus hijos Viviana y Omar, con los que realizó más de 20 giras a Japón, Europa y Estados Unidos. Es un virtuoso en la ejecución del charango y sin duda una persona de las más importantes en la carrera de Viviana. Cuando cumplió 18 años, Viviana fue catapultada al éxito en el país donde su padre había cosechado infinidad de triunfos, en Japón, donde Viviana comenzó a cantar profesionalmente y ahí comenzaría un romance con el público de ese país. Su hermano Omar Cariaga Tobar también es cantante y participa en Cóndor Caqui. Muy feliz cumpleaños, querida Viviana Cariaga, y le escuchamos contando su tema Ave de Cristal. Centra. Hola Miguel, buen día para todos. La noticia más allá del Mundial de Rusia pasa por el Mundial 2030, ¿no? Ya nos tenemos que ir adelantando por esta propuesta de la Argentina en conjunto con Uruguay y Paraguay y la reunión que hubo en la Casa Rosada. Vos que vas a estar en el centenario, vas a poder comentarlo. Yo seguramente espiritualmente estaré, Nunca se sabe, Miguel, no digas nunca, porque viste, la verdad. Nunca se muere en la víspera, ¿no? Claro, por eso. Vos date cuenta, ¿no? Estamos hablando para el 2030. ¿No? Sí. Y ya están hablando de que después del 2030 darle el tercer mundial, o sea, viene otro para Europa y otro que le correspondería para América, para Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, ya el endeudamiento no quieren que sea de un solo país, lo quieren compartir con tres o cuatro, ¿viste? Lo quieren repartir, por eso lo de Estados Unidos, México y Canadá, incluso querían hacer la propuesta para el año 2026. Además estamos hablando ya de 48 países, es decir, que ya vamos a pasar del 32 a 48, y que lo que veo es medio imposible que sea 2026-2030 en América. A mí me parece que el 2026, yo sospecho que después de lo sucedido, que Inglaterra quería hacer este mundial, el que se va a hacer en Rusia, que tuvo la denuncia mediante, tanto el de Rusia como Qatar, de los acuerdos, los votos comprados, etcétera, a mí me da toda la impresión que el del 2026 se lo van a terminar dando Inglaterra. Y que el del 2030... No, pero más que Inglaterra, Gran Bretaña, con todos los países incluidos. Sí, en realidad Gales, Gran Bretaña. Gales, Irlanda, todo, si no, no. Exacto, sirve. Sí, me refiero a repetir aquello que en algún momento se hizo, pero tomando en cuenta... Puede ser, mirá, las 8 sedes que le darían a Argentina, 2 a Paraguay y 2 a Uruguay, la de Paraguay viene encolada, porque Paraguay no tiene nada que ver en esto, pero lo saca porque es la sede permanente de la Conmebol, ¿no? Exacto, sin lugar a dudas tiene que ver con eso y no por otra cosa, porque en realidad el Mundial, teniendo en cuenta que Uruguay fue el primer organizador en 1930 y que la final la jugaron Uruguay y Argentina y que Uruguay no la alcanzaría para hacer la organización de todo el Mundial, por eso la idea es hacerlo entre Uruguay y Argentina. Y lo de Paraguay tiene que ver con la sede, no hay otra razón. Ayer hubo una conferencia de prensa con McAllister, junto a Fernando Marín, a Chiqui Tapia y los pares de Uruguay para la coordinación de esto, ¿no? Se da una casualidad, los tres presidentes, el de Argentina, el de Uruguay y el de Paraguay, fueron presidentes de clubes de fútbol. Los tres. Sí. Los tres. Sí. Sí, casualmente pasó eso. Y lo increíble es que no estuvieron los representantes de Paraguay porque el avión que venía fue desviado a Córdoba. Esto es a veces alguna cosa que pueden pasar cuando se llega sobre la hora pensando en que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, veremos si se confirma esto y además la presencia de Fernando Marín, ¿no? Teniendo en cuenta la presencia porque, y lo que representa. Va a ser el Mundial Sociedad Anónima. Sí, después de la Superliga no quedan dudas. Va a ser así, mirá, McAllister dijo ayer que va a haber en Moscú y en San Petersburgo dos sedes, dos presencias, sí, de la Conmebol, que no le sale nada a los países, promocionando esta idea de los tres países organizando la Copa del Mundo y demás, patrocinado por empresas comerciales. Quiere decir que ya está el negocio en marcha, ¿no? De hecho, le están pidiendo a Messi que ayude a promover la candidatura y aprovechando esto de la Federación Española, cuando se lanzó en el partido de Argentina-España, cuando jugaron el 27 de marzo. Bueno, al margen de este Mundial 2030, respecto al Mundial de Rusia y la selección argentina, trascendió que el jueves pasado, cuando se definió después que la Argentina iba a jugar con Nicaragua, la Federación de Costa Rica acaba de decir que agradece a la selección argentina, a la convocatoria, a la Asociación de Fútbol Argentino por el partido, pero que no podían, es decir, que Costa Rica reconoce haber sido invitada para este partido que la Argentina finalmente el 29 de mayo va a jugar frente a Nicaragua. Veremos si se termina confirmando la cancha de Boca o si se termina jugando la cancha de Vélez, ¿no? Además, yo te digo, son partidos insólitos, ¿no? Sí. Como decíamos el otro día, mejor hacer un combinado local y que juegue con un combinado local, que lo apriete bien y que lo obligue. Porque esto, sinceramente, no sirve para nada. Esto forma parte, de la fiesta, Miguel. Forma parte de armar una fiesta de despedida y no con un sentido estrictamente deportivo. Acá lo que tiene que ver es que la gente vaya, que pague la entrada, que salude a la selección y que la despida tirando papelitos. Me parece pero no hay otra razón. Hagan una selección de la B, hagan un equipo del interior, ¿Qué sentido sí. tiene que venga a Nicaragua? Hace mucho que no se hace eso. De hecho, en algún momento, recuerdo allá por el 81, incluso, que existía una selección de la C. Hace mucho que no se hace ese tipo de cosas aquí en la Argentina, que mira, no se organizan selecciones del interior como hacía Menotti. O sea, hace muchos años existían torneos internacionales. En un sudamericano de la primera B, o del ascenso, Chicago mandó 9 jugadores. Sí. Y después terminó mandando 11, mandó el equipo entero. Porque ni siquiera se habían preocupado por armar la selección, ¿no? Nada, no. Bueno, también a veces se intentaban hacer cosas y se las hacía de manera desorganizada. Esto también es cierto. Bueno, pero eso no cambió mucho, ¿no? No, para nada. Decime, bueno. ¿Hay alguna novedad acerca de qué va a pasar con la lista de este muchacho? ¿Si va a dar en definitiva exclusivamente los que van a ir o si va a dar una lista más amplia? No, yo creo que eso está en la cabeza de él, nada más, y es difícil meterse en la cabeza de Sampaoli. ¿Viste lo que pasó con el presidente? Sí, creo que se lesionó la cabeza de duda, eso no me cabe ninguna duda. El presidente de la Federación Colombiana habló con Pekerman y le dijo, Argentina no lo quiere al arquero Armani, nosotros lo precisamos, y le ofrecieron la nacionalidad colombiana. Aparentemente tiene la doble nacionalidad, y entonces, si no lo convoca el técnico de la selección argentina, Armani sería convocado por Pekerman para ser arquero de la selección colombiana. Sí, igualmente yo creo que ya tiene, para mí lo va a poner Armani, para mí lo va a terminar sumando. Me pareció una cosa muy inteligente para apretarlo al técnico de la selección. Sí, sí. O sea, no me querés vos, me voy a jugar para Colombia. Sí, a mí me parece que va a estar en esa lista, el partido del otro día lo va a definir totalmente. No tiene que haber dudas, Centro, no tiene que haber dudas. De los tres arqueros que tiene, yo lo hemos dicho muchas veces, los tres arqueros que tiene Argentina, uno solo está jugando de vez en cuando. Sí, uno lo que podría plantear es que si peleaba algún lugar con Marquezín, ya se lo ganó Armani. Y si lo peleaba con Caballero, también ya se lo ganó. Por eso lo decíamos incluso ayer, después de la actuación, porque aparte no fue la única, porque hay que sumarle, porque estamos hablando de partidos que son importantes, porque puede haber tenido la primera cuando lo fue a ver, ese día que falla con Chacarita, y otra cosa es que contra Boca anduvo muy bien, que contra Racing anduvo muy bien, y esta vez estaba en la cancha para poder verlo. Así que a mí me parece que no quedan dudas. El propio Chacho Caudet dijo, sáquemelo Armani, no lo quiero ver más. Porque es un arquerazo. Esos momentos son para definirlo. Después está el tema de la cábala, ¿no? En el 78, en el 86, filió el Pumpido, arquero de River, y ya están los que piensan, tiene que estar sí o sí en la selección. Sumale eso, si quieres. No, yo creo que tiene que estar porque mostró condiciones para estar. Después todo lo sí. otro. Y además, yo estoy cansado de que pongan jugadores de Europa, que no es lo mismo jugar en el... Mira, en Europa cualquiera va a agarrar la Liga Española. Y fíjate bien, cualquier partido, sacando Atlético, Barcelona, alguna vez Sevilla o alguna vez algún otro equipo que pueda aparecer por allí, que hagan alguna marcación especial o demás, todo el resto da una ventaja de marcación increíble. Entonces así cualquiera hace 5 goles, 4 goles, 3 goles, pero cuando te marcan de verdad, como se marcan en los torneos argentinos, donde hay fricción de cuerpo y demás, por eso muchos de los que están en Europa no quieren volver a jugar a Buenos Aires o a cualquier país o punto de la Argentina, porque saben que tienen que demostrar cosas que en otras partes del mundo van a China y no necesitan demostrarlo. Sí, es otro tipo de fútbol. Sin lugar a dudas, es un fútbol menos protegido por los árbitros también, y es muy difícil. El fútbol argentino, fundamentalmente, con el roce permanente, y está claro cuando uno ve los partidos de Europa, cómo se protege mucho más, cuando el primer roce... Mira, al pibe Martínez de Racing le pegaron los tobillos en todos los partidos y demás. En Italia, que es un juego bastante fuerte y brusco, no le van a pagar ni la mitad de lo que le pegan acá. No. Entonces se va a poder lucir, como se lucen todos los que van a jugar allá. Bueno, veremos qué es lo que termina diciendo Sampaoli. Yo creo que en la primera lista, esta de 35, lo más probable es que ponga, en vez de 3, ponga 4 arqueros y después termine sacando a 1, si es que termina siendo la lista de 35. Yo creo que lo convencieron de eso, de primero dar esa lista de 35. Yo creo que no tiene que tener ninguna duda, tiene que sacar al que peor esté de los dos. Y si lo quiere llevar a Romero, bueno, Romero, el arquero de River y otro más. Después, me parece que no hay discusión. Sí, si no sería insólito. bueno, hemos vivido muchos caprichos de técnicos donde nos han sorprendido con jugadores que tenían que estar y no estuvieron, ¿no? Y lo pone Acuña de marcador de punta, explícame. Sí. Bueno, Miguel, nos reencontramos mañana. La seguimos, hasta mañana. Abrazo grande. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, el primero de mayo va a ocurrir un hecho en el, frente al Monumento al Trabajo, en el Paseo Colón, que todavía no está terminado de armar, pero que es la intención de los movimientos sociales de anunciar un nuevo sindicato, un nuevo gremio, que estarían por componer algunos integrantes de los movimientos sociales de los trabajadores que están, por ponerlo de alguna forma, comprometido con los trabajos informales, porque de alguna manera no sé cómo se haría una representación de quienes tienen un trabajo y después podrían pasar a otra categoría si consiguen otro trabajo. En fin, lo cierto es que ya están tratando de buscar la posibilidad de concluir en un gremio para poder tener representación real, los movimientos sociales, en la CGT, y para poderse sentar a discutir con un secretario general, de manera que le permita, con esa misma criterio, con esa misma idea, construir una base dentro de las estructuras oficiales de la Confederación General del Trabajo. El asunto es que parecería estar bastante avanzado. Algunos hablan de que esto tendría ya un borrador, estarían dándole forma. Algunos ex integrantes del Ministerio de Trabajo en distintos gobiernos, y la verdad es que no está todavía muy conforme la totalidad de los sectores que ellos representan, porque la construcción de un gremio significaría también una estructura distinta, con una necesidad de que también haya un aporte de los trabajadores. Así que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo lo estructuran, pero están trabajando con esta idea, vienen monitoreándolo desde hace ya un tiempo. En el barrio de Pie y el movimiento Evita han conversado bastante. La corriente clasista y combativa no estaría tan de acuerdo, aparentemente. Pero lo cierto es que están tratando de armar un sindicato, armar un gremio. Un gremio de trabajadores de representación que estos movimientos sociales tienen, y que mañana van a estar ahí frente al Congreso, si es que el pronóstico permite, porque también está pronosticado lluvia para mañana, así que probablemente cambien la fecha de la exposición que iban a hacer en el Congreso. Pero lo real y lo cierto es que, frente a esto, uno no sabe muy bien cómo se puede estructurar y hasta dónde puede llegar a conformarse, ¿no? Ahora, la Agencia Oficial de Noticias ya hizo una especie de análisis sobre este tema y publicó algún comentario, Telan, sobre esto que estamos conversando, y que los movimientos sociales, con el refuerzo de otras organizaciones sociales que andan por allí dando vuelta, y junto con lo que representa el núcleo fuerte de estos movimientos sociales, estarían tratando de construir esto que le acabo de decir, ¿no? El CTP, en donde anda Castro, el gringo Castro, moviéndose con esto, Menéndez de Barrio de Pie. Ellos están diciendo de que están dando los primeros pasos para ver si el primero de mayo lo pueden anunciar. En tanto, desde la corriente clasista y combativa, dicen que ellos no están de acuerdo en hacer un gremio, sino que es una corriente, que están en distintos sectores, están en gremios que están en la CGT, en gremios que están en la CTA. Así que, bueno, ahí hay todo un debate. Lo real es que el CTEP y Barrio de Pie le siguen dando forma a esto, y el Frente Popular Darío Santillán también andaría por allí. Aparentemente, Cristóbal Cervera, que los representa, estaría de acuerdo también. En fin, están bosquejándolo. No sé si llegarán o no, pero el objetivo sería el 1 de mayo anunciar un sindicato de trabajadores de las economías alternas, y este sindicato tendría que, bueno, tener un encuadre sindical que lo tienen que preparar muy bien, porque repito, ¿no? Es la representación de un sector social importante, pero que en algún momento los trabajadores tienen que organizarse para aportar. Así que no sé cómo, de qué forma pudieron organizar esa parte, ¿no? De cualquier manera, se los estoy comentando que esto está pasando y algunos dicen que ya tienen el nombre, que se llamaría Sindicato Único de Trabajadores de Economías Populares, y que sería algo así como SUTEP, pero habrá que ver, habrá que ver. Yo le doy simplemente la información, habrá que ver si esto se transforma en noticia a partir del 1 de mayo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, otra de las cosas que nosotros comentamos días pasados fue que Acuña le dijo que no iba a renunciar al triunviro y que si querían lo echaran. Y ahora hubo una reunión con el otro triunviro, es decir, ya tratando de buscar con Smith la otra pata, y también estarían conversando con Moyano a los efectos de que no se vayan de la CGT, sino que al revés, enfrenten y se pongan más firme para evitar que se confirme la idea de dejarlo a Daer como secretario general de la CGT dialoguista del gobierno. Es decir, acá en definitiva lo que están buscando es ver quién puede dialogar con el gobierno, quién se puede sentar a discutir, quién tiene más gravitación y más peso. Pero están haciendo algunas reuniones. Si de los tres triunviros, dos toman para un lado, y atrás de eso estaría el apoyo de Barra Nuevo, de Moyano y de los sectores de la bancaria, por ejemplo, bueno, eso podría empezar a tener un poco más fuerza de lo que puede tener la azul y blanca solamente. Así que habrá que esperar, porque está muy revuelto todo. Y me parece que el Congreso que quieren proponer el 22 de agosto, por ahora, está con un gran signo de interrogación. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Emiliano Zapata. Su nombre completo era Emiliano Zapata Salazar, nació en Anecuilco, en la localidad de Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, uno de los líderes militares y campesinos de México. El más importante de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia del pueblo. Como parte del movimiento revolucionario estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y fue conocido como el Caudillo del Sur e ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreros de México, víctimas de la oligarquía y de los latifundios de los hacendados del porfiriato. Emiliano Zapata había nacido en una familia campesina y siempre decía que él iba a pelear por la libertad de su pueblo. La leyenda llevaron a Zapata hasta el lejano oriente, donde un compadre árabe le había ofrecido protección. Según esa leyenda, Zapata se había embarcado en Acapulco para huir a Arabia, y otros aseguraban que en las noches de luna se lo podía ver cabalgando cerca de Anenilco, un sitio de su nacimiento. Esta leyenda nació después de su muerte, asesinado en la emboscada que le hicieron sus enemigos, y porque desgraciadamente la identificación del cadáver de Zapata por parte de antiguos compañeros de arma y gente cercana fue contundente. El cadáver pertenecía al Caudillo del Sur, pero su pueblo no quería reconocerlo. Y a su muerte le escribieron un corrido que se llamó Corrido de la Muerte de Zapata, que lo llevó al disco hace muchísimos años, allá por 1930, la señora Amparo Ochoa. Este es un incunable de este corrido, La Muerte de Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, porque en Chinameca fue muerto Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso verles libertad. Por esto los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De contra esta meca, mató por así en la juzgó. Con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de las Vegas de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a Don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrenta el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le pida un rendimiento, y al jefe Zapata entregan las armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Habrá este Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, que más ropa. Hilgarito Mañanero de las Cumbres Soberanas, miren qué coma tan triste, ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Aquí en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. Zapata por la tierra y libertad. A la orilla del camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Servicios telefónicos. El gas. Las usinas eléctricas. Los ferrocarriles. Y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas.

las cooperativas agrarias reemplazan a los más formales. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un fuerte movimiento sísmico en el centro de Chile, de 6 grados 2 de la escala Richter, hizo que temblara todo el país vecino, pero además se sintió en Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan el movimiento sísmico de Chile. Hasta este momento no se sabe si se reportaron víctimas o no de lo que ocurre en Chile. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. De 6,8 grados Richter. De todas formas, las evaluaciones todavía están en curso por parte de los equipos de emergencia, en este caso de las oficinas de regionales de emergencia y también de las oficinas comunales para en esa zona, que también tiene algunas localidades bastante apartadas de las zonas urbanas, y seguramente dentro de los próximos minutos conoceremos información acerca de aquellos lugares en donde los datos todavía se demoran un poco en llegar hacia los centros urbanos. Claro, entonces se descarta algún tipo de destrucción, digamos, que ese es un movimiento sísmico y punto, por suerte. Eso ya está. Claro, de momento al menos esa es la información que existe. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en la zona de Punitaqui y en ese sector de la cuarta región de Chile hay bastantes viviendas de material ligero. Bueno, habrá que esperar seguramente las próximas horas las noticias que lleguen de Chile. En principio no habría víctimas, pero no se sabe nunca. Fue muy fuerte el sismo de 6 grados 2, tembló Chile y se sintió en la Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 7:50 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta de hoy tiene que ver con cómo se sale de este momento y de este tiempo y cuál es la idea que tiene cada uno de ustedes acerca de lo que está pasando en Argentina. Entonces, un balance cortito de la situación, si es buena, mala o regular, y cuál sería la propuesta para salir de esto. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Luis, de Casanova, Renzi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, sí, Luis de Casanova. Sí, mira, cuéntame. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ya me demuestra, Luis, porque no se escuchaba bien. Sí, ¿quién es? Buen día, Antonio de Lanús. Sí, Antonio, dígame. ¿Qué tal? Bueno, usted que la pregunta que dice es cómo salimos. No, la pregunta es un balance, si usted cree que está bien, mal o regular la situación, y cómo se sale de esta situación si es que le parece que está mal. La situación es regular. El gobierno está apretando demasiado y los impuestos están carísimos. Lo que tendría que hacer el gobierno, como ayer lo estaba escuchando a ustedes, sobre el IVA en Alemania, ¿por qué no lo bajan acá? Así bajaría un poco las cosas. Y que dejaran de robar tanto con los pasajes y toda la milonguería. Gracias, ¿eh? Adiós. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Qué quieres? Augusto, buen día. Bueno, yo diría que decir mal es decir poco, porque tenemos un gobierno que apuesta a lo exterior como parte, siendo socio a lo externo, y le hace una guerra prácticamente absoluta a todo lo que es producción nacional. Fíjese lo que pasa. Ayer estuvieron los mineros de Río Turbio que tuvieron que venirse a Buenos Aires a reclamar una mina que tiene carbón disponible por 500 años, una usina que está en condiciones de producir electricidad. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Hola. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale? Y bueno, hay que echar al... Tenemos el enemigo, porque este es como un ejército de ocupación. Yo creo que un ejército de ocupación no sería tan bestial como estos tipos, porque el nivel de endeudamiento... No, pero está bien, eso ya lo conocemos. Defíname cómo salimos, ¿qué le parece a usted? ¿Y cómo salimos? Y digamos con más peronismo, pero... Claro, uno... No un peronismo, digamos, domesticado... y que se transforma en una pieza más del orden establecido, que eso es Pichetto, eso es Urtubey, una pieza más del peronismo que toda la vida lo quisieron domesticar, por las buenas y por las malas. Bueno. Y por las de la billetera también. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Martín Trusengo, ¿cómo le va? A ver, ¿cuál es la situación? La situación es paupérrima, y se puede evidenciar en la emisión de moneda alternativa en Chubut, por ejemplo, y vamos camino a eso. ¿Cómo se sale de esto? Y la respuesta está en los cortes de audio, en los audios que pusieron al aire hace un ratito. Volver a la base productiva, a la producción interna, a la industrialización por sustitución de importaciones, a generar el mercado interno que genere el consumo. Claro, para producir consumo. Que inyecte de efectivo real y genuino y no sin respaldo, que, como decía el general, con generación de trabajo, gobernar es generar trabajo, y con la generación de trabajo los sueldos van a subir solos. Gracias. No, ¿quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Omar de Quilmes. Mira, recordando los tiempos del general Perón, en aquel cuando se colocaba el tema de AGEA y especulación, donde tenían que ir a retirar los precios en las comisarías, no sé si recuerdan. Bueno, yo creo que realmente acá es un descontrol y somos el país más caro del mundo, como ustedes ayer estaban diciendo, en el sentido de los medicamentos más caros, la luz, todo, todos los servicios. Entonces acá hay que rever e incentivar a las pymes. Y el control especial, especialmente a las grandes o a las medianas, a las chicas, está en el bien de cambio, la parte de producción o de compra-venta, donde prácticamente ahí se elude, vamos a decir, al fisco. Ahora, ¿tiene que haber alguna incentivación ahora para salir de esta situación irregular por parte del gobierno? Porque si no, si, sin exportar, sin producir... Gracias. Le pido a la gente que llama que baje la radio porque si no se acopla. Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Hola. ¿Hable? Sí. Y con un gobierno nacionalista, como tenía que haber sido siempre. Acá siempre están los que se venden a los ingleses, a los yanquis, siempre la misma historia. Y habría que sacarlo y hacer un borrón y cuenta nueva. Que venga un nos abastejamos nosotros por nuestros propios medios. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Te habla Juan Domingo. Voy a ser más drástico. Estoy de acuerdo con lo que dice Augusto de Monte Chingolo. Hay que llamar elecciones en 90 días. Esto no va para más. Internas en 40, y internas en 30 y en 60 elecciones. ¿Quién va a llamar elecciones si los que tienen que llamar elecciones están todos cómodos, tanto oficialismo como oposición? Y tenemos que ir a nosotros a empujar, hermano. Eso es como se hace. Tenemos que ir a empujar y basta de romper las pelotas. Como se hace. Hay que hacer como hacían las gordas de Barrio Norte, con las cacerolas, los Facebook citando por redes sociales a los compañeros, compañeras, correligionarios, camaradas, todos tenemos que ir, porque este tipo va a pudrir, va a reventar el país para toda la historia, hermano. No hay otra. Chao, Miguelito. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Ángel, Ana María de Quilmes. ¿Me escuchás? Sí, señora, sí. Estaba el otro señor y... Bueno, primero agradecerte el peronismo que dictaste y que en todas las escuelas deberían pasar lo que vos pasás en la radio. Y segundo, ¿cómo se sale de esto? Todo el pueblo argentino salir a la calle con una soga larga, llegar a Plaza de Mayo y colgar a esta persona que no sirve para nada. Gracias, querido. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Cómo se sale de esto? En primer lugar, yo ataco a la justicia, porque esa es una de las bases principales que debe tener un país en cuanto al modus operandi de un país. O sea, no hay justicia. ¿Eh? No hay justicia. No hay justicia, ese es uno de los principales problemas. Yo le vengo diciendo siempre, porque yo lo sé, yo lo veo de adentro, yo no lo veo desde afuera, y toco de oído. Otra cosa, crear, digamos, un plan cómo debe salir el país, un plan. Como hacía Perón, plan quinquenal. Otra cosa, bajar los impuestos, no ahorcar al ciudadano y al industrial, al comercial, a todo el mundo con los impuestos. Cuando la justicia funciona, todo el mundo va a pagar impuestos. Fíjese un ejemplo, como hemos hablado siempre de Estados Unidos, ¿por qué hasta el más piojoso paga impuestos allá? Y el tema de la justicia, porque la justicia funciona. Ahora además los jueces tienen que pagar impuestos, pero resulta que como no se puede ir para atrás, van a pagar los nuevos. Pero por jueces, supuesto. Los viejos no pagan ninguno. Exacto. Fíjese que yo siempre en Estados Unidos le dije, ahí pagan, todos los jueces pagan impuestos. No se salva nadie. Es la parte del mundo. Exacto. Gracias, señor. Bueno, hasta luego. 7:58, ¿sí? ¿Quién es? Renzi, Silvia de Seiza, lo que le quería decir... que nosotros, los ciudadanos argentinos, tenemos que asumir el rol que tenemos sobre nuestra patria, sobre el mundo desde ya, sobre nuestra patria. Chao, y tener la pelotere, tener la potestad. Me voy a la noticia. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 22 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tembló Chile, un sismo de grado 3.2 en el centro de Chile. Por ahora no hay víctimas, pero sí destrozos en viviendas precarias. El sismo se sintió en La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Juan. a las 11:30 Macri con Rajoy pondrán el acuerdo sobre la mesa, donde los españoles vienen a ver qué nos venden y nosotros qué le compramos, pero nada de exportación argentina para España. Está declarando en el Congreso el responsable de Facebook, en el Congreso norteamericano, claro está. Con alta temperatura se aguarda para mañana un frente de tormenta en la ciudad. España espera recuperar su liderazgo como inversor en la Argentina, dijo a su llegada Rajoy. Aseguran que los supermercadistas chinos pagan impuestos y están fiscalizados. Están muy enojados con las declaraciones de Macri. Techín hizo un acuerdo con una petrolera de Canadá para que Terpetrol pueda hacer el negocio en Vaca Muerta. Es decir, se disfrazan de argentinos, pero son extranjeros. La sala primera de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo dejó caer una medida cautelar que estaba permitiendo que no tributaran, pese a que la ley lo exigía, impuestos los casinos y los tragamonedas. Con esto, al dejar caer la cautelar, deberán pagar impuesto. Angelici ayer furioso llamaba por teléfono a todo el mundo. Como se sabe, tiene varios negocios de bingo el presidente de Boca. La página deportiva. Bien, entonces, recordamos que hoy se va a disputar la Copa Sudamericana, continúa la disputa, los partidos de ida, 3 encuentros marcan la continuidad de este torneo, 19:15 hora argentina, juegan en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de aquel país frente a Guavirá de Venezuela, de Bolivia, arbitraje de Piero Massa de Chile, a la misma hora, en México, los Jaguares reciben a Boston River de Uruguay, arbitrando el argentino Fernando Echenique, y 21:30 hora argentina. En Colombia, Deportivo Cali recibe a Danubio de Uruguay, arbitra el árbitro venezolano Alexis Herrera. Hoy Argentina va a conocer su rival en el repechaje para ingresar al Grupo Mundial de la Copa Davis. En el día de hoy en Londres se sortea esta competencia, la Federación Internacional de Tenis lo hará. Los posibles rivales en playoff serían Austria, Colombia, Hungría, India, Suecia. En todos los casos, de salir uno de estos rivales, Argentina será local. En tanto que si le toca a Holanda, lo va a hacer de visitante. Y si le tocan Bosnia-Herzegovina o Uzbekistán, lo haría en condición de local, pero siempre que se defina por el bolillero. En tenis, además, se conoció el ranking mundial de hombres que lidera Rafael Nadal y donde está sexto, continúa el argentino La Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, mientras que entre los 100 primeros están Diego Schwartzman 15, 46 está Leonardo Mayer, 63 Guido Pella, 66 Horacio y Ceballos, 76 Federico Del Bonis y 87 Nicolás Kicker. Y lo mejor en cuanto a lo que tiene que ver con el deporte es la gran actuación que tuvo ayer Manu Ginóbili. Convirtió 17 puntos, 3 de 5 en dobles, 2 de 6 en triples, 5 de 5 en libres, 6 rebotes, 5 asistencias, jugó 27 minutos y ese fue el aporte para que Emmanuel Ginóbili consiguiera para su equipo, el San Antonio Spurs, la victoria frente a Sacramento Kings por 98-85 y de esta manera se aseguró por vigésima primera vez jugar los playoffs de la NBA. El endeudador Caputo colocó ayer dos letras del Tesoro Nacional por 750 millones de pesos. Sigue el Festival de los Papelitos. Mientras tanto, la Casa de la Moneda está imprimiendo un 30% más de dinero. No solamente el país en deuda, sino que ahora también aumenta la emisión monetaria. Ayer, en la línea H de subterráneo, casi hubo una catástrofe. se trabó la escalera mecánica y hubo una avalancha en la estación de 11 de la línea del subterráneo mencionada, con 10 personas, por suerte, heridas en forma leve. La empresa Metrovías dijo que habían tomado el recaudo, pero le falta mantenimiento a las escaleras mecánicas en casi todos los lugares donde funcionan y no tienen control de ningún tipo. El ministro de Transporte, Dietrich, criticó en Colombia el uso de los colectivos eléctricos, pero resulta que en Buenos Aires, por una gestión del rabino Berman, que dijo que no había que contaminar el medio ambiente, se van a disponer el funcionamiento de varios colectivos eléctricos. Dietrich se tiene que poner de acuerdo. Afuera dice una cosa y adentro hace otra. Guillermo Dietrich cuestionó en Colombia la misma política que impulsa en la Argentina. El ministro de Transporte de Macri calificó como error la compra de buses eléctricos para el transporte de Bogotá. Sin embargo, en Buenos Aires ya está todo dispuesto para que el gobierno autorice la llegada de 350 colectivos eléctricos que no pagarán ninguna clase de tributo ni de impuesto en el año 2020, con un 25% de los componentes de industria nacional. 6 minutos pasaron de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, está muy trabada la General Paz y la Panamericana, y atención que la mano que viene de la Panamericana Capital hacia la 202, o de la 202 a la General Paz, está trabada, están detenidos virtualmente los automóviles. Algo pasó en la General Paz y Panamericana, supuestamente algún accidente o algo, porque evidentemente hay problemas. Ahora están diciendo que hubo un choque justamente allí, en la mano a la capital. Tome por otro lugar, evite la Panamericana, tome por Maipú, por la Avenida Santa Fe, haga otro camino porque va a tener inconvenientes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. También hay problemas en la autopista 25 de Mayo a la altura de Liniers. Está muy complicado el tránsito hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Carbone. El 10 de abril de 1912 zarpaba el Titanic rumbo a su trágico destino. El transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo, se hundió en la noche del 14 a la madrugada y del 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Y el hundimiento del Titanic perecieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo, lo que lo convierte en una tragedia de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempo de paz. Había sido construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harland and Wolff de Belfast y era el segundo de los tres transatlánticos que formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star Line. Y tenía una inscripción que decía, ni Dios nos podrá hundir, ¿no? Exactamente. Mira vos cómo le fue. Estaban a bordo algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Estados Unidos. El barco había sido diseñado para ser lo último en lujo y comodidad. Tenía gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes y para los viajeros de primera clase. También estaba equipado con una potente estación de telegrafía para el uso de pasajeros y tripulantes y avanzadas medidas de seguridad como los mamparos de su casco y las compuertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo llevaba botes salvavidas

De manera que todo esto que nos pasa, tenemos pura y exclusiva responsabilidad los argentinos. Y por supuesto que hay un proyecto de afuera para destrozarnos y quedarse con las riquezas del suelo nacional. Pero somos nosotros los que hacemos las cosas al revés y somos nosotros los que no defendemos las cosas que valen defenderse. De manera que, lentamente, buscando la infiltración extranjera y la infiltración local, con los agentes vernáculos que sirvieron para el exterior, nos fueron minando, nos fueron destruyendo, nos fueron carcomiendo, y hoy, muy libres de cuerpo y alma, todos los días, el endeudador Caputo y el club de endeudadores de Duhovne firman documentos que comprometen a los nietos de nuestros nietos sin que haya un solo legislador que haga un escándalo o que los denuncie. Es decir, estamos parados en una democracia fraudulenta que no representa la voluntad popular. Y por lo tanto, cuando escucho la decidida posición de algunos que llaman proponiendo cómo resolver esto, le quiero decir que hay una especie de conformidad entre la oposición y el oficialismo en general, porque todos han gobernado con deuda. Y como no terminan de entender lo que es la dignidad y lo que es imprescindible para poder tener justicia social y sacar a los pobres de donde están, que es la independencia económica, no van a entender nunca, esto que ustedes terminan de escuchar, que el general Perón se permitió anunciar al mundo nuestra independencia económica después que estatizó todo lo que estaba en manos extranjeras. Cantando la marchita en el 90, devolvimos todo a manos extranjeras. Y aplaudían, esencialmente los compañeros peronistas, aplaudían. Y así lentamente después nos vendieron un peronismo pseudo-liberal, un peronismo pseudo-socialista, un peronismo pseudo-progresista, pero nunca un peronismo. Y entonces, a partir de esta situación, vivimos una orfandad ideológica con quienes hoy aparecen conduciendo todos los destinos de la oposición. Ninguno sabe de qué se trata porque ninguno de ellos se preocupó por defender la cosa que supuestamente ellos integraban como concepto político. Así que estamos mal porque vivimos mal, porque pensamos mal y porque actuamos mal. No estamos mal porque sí. No es una casualidad, no existe esa casualidad. Existe causa y efecto de las cosas que hacemos. Así que recuerden, a mitad del siglo pasado éramos un proyecto de potencia. En el primer cuarto de este siglo, un proyecto casi afirmado de colonia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buenos días. Ayer trascendió que un personaje deudor de 4.000 millones de pesos a la AFIP, después de Cristóbal López, el mayor deudor, pretendió salir de la Argentina y Migraciones no se lo permitió. Sin embargo, esta noticia no cobró tanta importancia como otra, que a la salida del Ministerio de Trabajo, representantes del Gremio de Comercio y de la empresa francesa Carrefour y mismos miembros del Ministerio decían que habían llegado en una fructífera reunión a un acuerdo para evitar mayores consecuencias en despidos y en cierre de sucursales, cosa que hace 3 meses este programa anticipó del grupo francés. Hay algo que no se reconoce por ningún lado y que es que la crisis que afecta a la economía nacional con una inflación que crea el propio gobierno y que no ha sabido ni siquiera corregir ninguno de los índices, y por más que digan que mejoró algo la gente que menos tiene, la UCA sale ayer a decirle

la culpa siempre es del trabajador, que tiene altos salarios, hay que bajar el 20%, dice Carrefour. La culpa es del trabajador, por eso la crisis de Oca, hay que echar 7.000 personas. La culpa es del trabajador, por eso echamos 44 de las aceiteras. Y siempre la variable de ajuste es el que menos tiene. Por eso no les preocupa que el jubilado no pueda pagar ni siquiera sus remedios, porque ellos se sientan con una planilla Excel y creen que el ser humano son números. Estamos en un momento y en un tiempo donde si los dirigentes sindicales no se dan cuenta, van a terminar echando a los que están trabajando y después van por ellos. Porque ese es el proyecto, no hay otro. El proyecto es romper el modelo sindical, creando todas las grietas posibles y echando a los trabajadores, porque claro, el costo en la Argentina es muy grande. ¿Cómo no va a ser grande si el 50% son impuestos? Por eso el Estado, de cada 9 trabajadores que tiene, UPCN, AT, de cada 9 trabajadores que tienen, 4 de esos trabajadores están en negro. UPCN, AT, Cavalieri. La frase de Perón no está archivada. O con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. El pueblo se está cansando. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 37 minutos, 22 grados 4, Diego. Carbone. Así que algo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, ¿cómo sigue el deporte? Bueno, tenemos que Boca viaja a Brasil, va a disputar en el día de mañana su partido, el tercero por su grupo de la Copa Libertadores de América. Va a viajar Carlos Tevez, que se recuperó en tiempo récord de su desgarro, 19 días le llevó, cuando habitualmente por lo menos son 21, pero va a viajar, pero no se sabe si va a jugar. El probable de Boca para enfrentar mañana al Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores de América: Rossi, Jara, Paolo Gols, Lisandro Magallán y Frank Fabra, o Emanuel Mas, Julio Bufarini o Bebelo Reynoso, Vilmar Barrios y Pablo Pérez, Cristian Pavón, Guanchope Ávila y Edwin Cardona, los 11 de Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, más allá del temblor de Chile, hubo un sismo en Japón de 6 grados 1, en Chile 6 grados 2, y en Italia de 4 grados 2. Es decir, en 2 o 3 días han temblado Italia, Japón y Chile. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La pregunta es si el momento que se vive en Argentina es bueno, malo o regular. Y si usted cree que no es bueno, ¿cómo se sale de esto? Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, de Renzi. ¿De quién es? Buen día, José Luis Banfi le habla. Sí, yo le hago una pregunta. Baja la radio que se acopla. Sí, sí, ya la pagué. De Renzi, buen día para usted y todos los oyentes. De Renzi, yo le hago una pregunta. ¿A usted le sorprende todas las medidas de este gobierno, que no sabían quién era este tipo antes de asumir la presidencia? Yo creo que la gente no sabía. ¿Miguel? Yo creo que la gente no sabía. Sí, escúcheme, ¿sabe lo que estamos necesitando el pueblo? Que el peronismo se junte de una vez por todas y saquen a alguien, por favor, de la galera, porque el 2001 está a la vuelta de la esquina. Lo dijo usted y lo dijo muchos oyentes, ¿verdad? Sí, sí. Lo que ocurre es que también tampoco es unirse porque sí. Entonces ahí hay un debate, sí, de que les dicen, bueno, ¿y para qué? Porque el tema es que hay un arco muy grande que, sí, está en contra del gobierno, incluso de los que lo votaron, ¿no? Sí. Ahora, si no se ofrece algo diferente, tampoco la sociedad va a reaccionar, ¿no? Tal cual. Ahora, otra cosa, Renzi. Las empresas, yo trabajo en una pyme en el sector privado, no aguantan más. Nosotros... No, las pymes están por tirar la toalla en gran cantidad. Escúcheme, yo le voy a dar un dato de Renzi. Yo soy encargado del establecimiento. Hace un año y medio, el servicio eléctrico lo pagábamos entre 7.000 y 8.000 pesos. ¿Sabe cuánto pagamos el mes pasado? 50.000 pesos. Qué bueno. Oyentes, 50.000 pesos. No se puede venir con un tarifazo de estas características, porque el mercado no lo soporta. Bueno, de hecho, la sociedad, en lugar de quejarse... ¿Usted sabe cuánto le vino de agua al hospital de Monte Grande, que yo vivo allá? En lugar de quejarse en forma individual, la gente debería, sí, quejarse en forma general. Pero la gente, si no hay un conductor que saque a la gente, sí, no va a salir por sí sola. Nuestra sociedad, colectivamente, es muy individualista. Sí. ¿Miguel? Señor. Sí. Bueno, lo tenemos en línea al señor Roberto Kachanowski. Bueno, sí, lo dejo. Decía que lo tenemos en línea al señor Roberto Kachanowski. Perdóname, no te entendí nada porque estoy hablando con el oyente. Bueno, no, decía que tenemos en línea al señor Roberto Kachanowski. ¿Kachanowski? Sí. Ah, ¿cómo le va, Kachanowski de Rensis? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿sabe por qué lo buscábamos? Porque leímos algo que publicó usted en Infobae, acerca del endeudamiento argentino, y como acá nos ocupamos todos los días de este endeudamiento, sí, que en el gobierno parece que pasará de largo, hágame un poco el análisis ese y le pido disculpas a los oyentes que estábamos hablando y los saludo. Sí, dígame, Kachanowski. Mire, el tema es, básicamente hay una discusión, ahí se dice si la deuda es importante o no, el peso de la deuda. Entonces, el argumento del gobierno y de muchos economistas es que la deuda sobre el Producto Bruto es baja, ¿sí? Mi opinión es que esa cuenta está mal hecha, se lo digo rápidamente. Supongamos que usted tiene una deuda hipotecaria a 20 años, ¿sí? Toda esa deuda usted la divide por sus ingresos de un año, que es el Producto Bruto, no le dice nada ese número. Pero lo que yo propongo es analizar otra cosa, y es ver cuánto se comen los intereses de la recaudación tributaria. Y ahí pongo un gráfico y usted va a ver que va creciendo la cantidad de recursos tributarios que hay que destinar al pago de los intereses de la deuda pública. Ahora, el tema de fondo es por qué ocurre esto. Y ocurre esto porque el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, si usted tiene déficit fiscal, tiene las siguientes opciones: o emite moneda y cobra el impuesto inflacionario, o aumenta los impuestos, cosa que la gente no tolera más. Recién estaba escuchando a un oyente hablar de las tarifas de los servicios públicos. Yo le diría al oyente que mire la factura y vea la cantidad de impuestos que tiene dentro de la factura. ¿Sí? 50%, sí. No es solamente... yo soy partidario de que cada uno paguemos lo que tenemos que pagar por lo que consumimos de luz, gas, etcétera. Lo que no quiero es un impuestazo detrás de el aumento de las tarifas, ¿eh? Que es otra cosa. Que cuando se habla del costo salarial, hay un 50% de impuestos en toda la sociedad argentina, y donde hay impuestos como el IVA, que lo pagamos todos, y que lleva a que se imagine cualquiera una evasión. Porque si usted va a comprar una docena de facturas en la panadería, usted va a ver que le ponen pan cuando le venden, porque claro, la factura paga IVA, el pan no paga. Entonces, obligan a la sociedad a ser tramposa por la enorme carga fiscal de impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y además pagamos los nacionales, los provinciales, los municipales, que van más de una vez uno sobre otro, casi repitiendo las mismas medidas económicas. Ahora, en eso estamos de acuerdo, pero hay algo que yo leí de lo que usted publicó que me pareció interesante cuando usted dice, a ver, no se está tomando la deuda pública y además se están tomando dólares para una deuda en pesos, cosa que es así. Y todos los días, no es que toman deuda un solo día. Están permanentemente firmando un endeudamiento, ¿no? Obviamente que están usando la deuda externa, básicamente se toma deuda en el exterior, pero esa deuda hay que transformarla en pesos después, ¿sí? Y eso genera todo un problema de endeudamiento del Banco Central, porque tiene que emitir moneda, sacarla del mercado, y entra en funcionamiento la famosa Lebacs, etcétera. Pero de todas maneras, yo observo ese punto y digo, guarda. Ahora, lo que yo creo es que no es... Este gobierno, lo que pasa es que heredó el lío del gobierno anterior, porque eso tampoco se dice, ¿sí? El punto es, ¿está la sociedad dispuesta a bajar el gasto público? Porque si no está dispuesta a bajar el gasto público, entonces hay que pagar más impuestos o emitir más moneda o tomar deuda. Bueno, el primer ejemplo que dio Macri no fue el de bajar el gasto público, porque armó 20 ministros, hizo estoy de acuerdo, un ministerio que nunca existió, y el resultado es que la balanza de pago por primera vez en la historia nos da 8.500 millones de dólares en contra, y usted sabe que como las dos formas de ingreso que tiene un país son lo que exporta y los impuestos, y por un lado sabemos que no se puede... No, eso no es así. No, o sea, no me creemos. O sea, lo que exporto es dólares que son míos. Yo exporto mi producto, los dólares que recibo son míos. Pero para poder manejar ingresos, usted tiene el impuesto y la exportación, la venta al exterior. Ahora, si usted... Si usted solamente importa más de lo que exporta, tiene un déficit en esa balanza. Y por el otro lado... Pero eso no es un problema en sí. ¿Cómo? Ese no es un problema en sí. No, usted puede estar importando bienes de capital y está capitalizando la economía. Es que no importamos bienes de capital. Se importa de todo un poco. Importamos las mismas cosas que fabricamos acá y fundimos a las pymes, ¿no? No, a ver. Lo que usted tiene es una distorsión en el tipo de cambio que viene desde hace rato. ¿Sí? Entonces, eso genera ese problema de déficit de balanza de cuenta de la cuenta corriente de balanza de pagos, pero al mismo tiempo de la balanza comercial. Ahora, además de tener una distorsión en el tipo de cambio, tiene una carga tributaria muy grande, ¿sí? Entonces no es cerrándose al mundo como vamos a resolver los problemas, porque estamos exportando nada. Al revés, hay que venderle al mundo todo. Hay que abrir la economía al mundo. Ahora, para eso hay que hacer una serie de reformas. Una de esas reformas es bajar la presión impositiva, pero para eso tiene que bajar el gasto público. La pregunta es, ¿están dispuestas la gente a aceptar la baja del gasto público? Pero es que yo no sé si hay que preguntar a la gente, hay que preguntar a la dirigencia, porque mire, la sociedad, en definitiva, es conducida por un grupo minoritario de dirigentes, de mayorías y minorías, ya sea parlamentario o ejecutiva, y en definitiva, aparecemos siempre con la misma receta, gastamos más de lo que ganamos, y en algún momento eso se resuelve pidiendo plata prestada, ¿no? Entonces, cuando usted pide permanentemente prestado y no tiene una producción acorde como para pagarlo, es un problema de tiempo fallecer, ¿no? Bacano. Ahora, el punto entonces es, este gobierno está repitiendo el mismo error de todos los gobiernos anteriores. Claro, claro. O sea, no es que estos, en realidad, este gobierno lo que hace es generar un gasto público consolidado, sumando nación, provincias y municipios, del 48% del Producto Bruto, que es un nivel récord que dejó el kirchnerismo, ¿sí? Con atraso en la tarifa de los servicios públicos, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es mal la recomposición de todo. ¿Usted se acuerda del robo de gaso? En 1975. ¿Cómo lo voy a acordar, señor? Muy bien. En realidad, todos nos acordábamos mal de Celestino Rodrigo, pero el culpable no fue Celestino Rodrigo. Fue a José Belgelbar con la famosa inflación cero, que distorsionó todos los precios de la economía. Aguantó un tiempo, se muere Perón, viene Morales, ministro de Tebajara, se me fue el nombre, y Gómez Morales, excelente persona, pero tuvo un tiempito y se rajó, y dejó el tema para que lo resolviera Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo, torpemente, en un contexto político que era un caos, etcétera, destapa la olla y estalla todo, ¿sí? Bueno, a ver, el que generó el problema no había sido Celestino Rodrigo. Y aplicó una solución incorrecta, vamos a poner de esta forma. Lo que está haciendo este gobierno es lo mismo. No son ellos los que generaron el atraso en las tarifas de los servicios públicos. Durante años nos vendieron que podíamos comprar la luz a dos mangos. Ahora, se caía el sistema energético. Entonces, estos están haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque no sacaron los impuestos de las tarifas, suben las tarifas, pero no bajan el gasto público. Por lo tanto, todo el ajuste cae sobre el sector privado. Roberto, si me permite, Roberto, importamos más gas que nunca, más petróleo que nunca, y además de que aumentamos la importación, no resolvimos el tema total de la energía porque no hay un desarrollo industrial que consuma más, sino que hay un desarrollo industrial que se achicó. Por lo tanto, yo estoy muy preocupado, y por eso el llamado a usted y a otros economistas, estoy muy preocupado porque me parece que o no se dan cuenta o no quieren aceptar los errores. Y usted fíjese, ayer tomaron otra decisión. Van a hacer un 30% más de emisión monetaria. Es decir, ya no solo recurren al ahorro nacional, ya no solo recurren a los préstamos de los bancos locales y al banco, a la banca extranjera, sino que ahora también emiten. Por lo tanto, hay una... No, deuda. Ahora no, hace rato. No, no, pero que emiten me refiero a billetes. Antes emitían letras, entonces tenemos... No, no, hace... A ver, no, discúlpeme. La emisión, la expansión monetaria durante esta, el periodo de Cambiemos se mantuvo en el orden del piso, no menos del 25%. No, pero ahora lo aumentaron 30% después que hicieron... No, ese número es hace rato que viene. No, después que hicieron, en letras, casi un 100% igual del signo del dinero que se... ¿Letras qué? ¿Letras de qué? ¿Del Banco Central o letras del Tesoro? A ver, hoy están usando todos los mecanismos para financiar el gasto. Nos están matando con impuestos. Están emitiendo moneda, ¿sí? Y además de eso... están tomando deuda en el mercado interno. Sí, están colocando deuda en el mercado interno, están emitiendo moneda, no bajan los impuestos y toman deuda externa. Sí. Todos los mecanismos posibles para financiar este gasto público está. O sea que entonces, no cambió nada, repetimos todos los errores anteriores sumándole las letras, ¿no? Claro, ahora, el problema, insisto, ni siquiera es el déficit fiscal, es el gasto público, porque si... Supongo así que usted dice, bueno, vamos a eliminar el déficit fiscal para no emitir moneda y no generar inflación. Usted tiene que matar, terminar de liquidar el sector privado con impuestos. Y es, ya no es más la nafta que tiene el 40% de combustible. Pide usted una factura discriminada de cuando va al surtidor y va a ver que se carga 1.000 pesos de nafta, son 600 de nafta y 400 de impuestos, ¿sí? Ahora, es todo. Usted va a comprar una camisa y está llena de impuestos, ¿sí? Todos los productos están llenos de impuestos porque tiene toneladas de distintos impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. En la Argentina hay 96 impuestos circulando. 96. En Estados Unidos hay 4. ¿Sí? Y eso tiene un costo. Entonces, el debate es no solo de los problemas que estamos teniendo, cómo financiamos, porque lo que estamos discutiendo es cómo financiamos el nivel de gasto público. O sea, no, pero nadie quiere discutir cómo bajar el gasto público. ¿Cómo financiamos un Estado que es ineficiente, por otro lado? Bueno, pero el debate tiene que ser cómo bajamos el gasto público para dejarnos de discutir si emitimos monedas, si cobramos mucho impuesto, si esto o si lo otro, ¿no? Ahora, Roberto, yo tengo la sensación, y le pregunto a usted, tengo la sensación que es un cuello de botella, que no saben cómo salir y que lentamente... La situación se va enterrando cada vez más porque tenemos, por empezar, un ministro de endeudamiento, porque inventaron el Ministerio de Finanzas solamente para conseguir dinero de cualquier manera o de cualquier forma, y un ministro de Economía que hace un papel allí casi decorativo, porque las medidas que toman la economía son muy relativas, se toman más en finanzas. Todos los días hay un invento financiero para conseguir dinero, en lugar de producir, como se dice en esta charla, todos los días una medida que baje el gasto o que también genere trabajo, que es la otra forma, ¿no? No, bueno, pero generar trabajo es traer inversiones. Traer inversiones significa reforma laboral, reforma impositiva, bajar impuestos, ¿sí? Escúcheme, una empresa en la Argentina paga de impuestos a las ganancias el 35% sin ajuste de balance, lo cual se le va a una tasa real del 50%. Entonces, yo tengo dos opciones. Invierto en la Argentina y pago el 50% de impuestos a las ganancias por mis utilidades en la Argentina, o me voy a Irlanda y pago el 12,5. Catalogia, el Estado tiene cada 9 trabajadores, 4 con contratos, o sea que 4 no tributan, están en negro, por decirlo de alguna manera, sí. Y 5 son regulares. Entonces el propio Estado se engaña con por supuesto, lo tienen con monotributos y ese tipo de cosas. Claro, y después inventan ocupación engañándose a sí mismo, diciendo, bueno, y el Estado es empleado. Si usted va a la quiaca, el 90% de la gente trabaja en el Estado. Bueno, a ver. Entonces, si no se generan situaciones concretas de trabajo, me parece que aquí estamos en un ciclo vicioso, ¿no? Pero discúlpeme, crear fuente de... eso no es espontáneo, no surge de la nada. surge de condiciones institucionales y de condiciones económicas. Tiene que haber respeto por los derechos de propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan, no, porque la diferencia de ingresos es eso, entonces aquel que gana plata hay que cobrarle impuestos para redistribuirlo, ¿sí? Aparecen los abanderados de la redistribución del ingreso. Entonces se espantan las inversiones y se quedan sin puesto de trabajo. Ese es un ejemplo típico. Usted tiene en el Congreso, porque en rigor la responsabilidad de dejar el gasto no es solamente del Poder Ejecutivo. En el Congreso tiene a los legisladores que estuvieron canjeando y cobrando en negro un sueldo, canjeando pasajes, porque sobre eso no pagaron cargas sociales, por ejemplo. Entonces ahora están pidiendo antigüedad y no sé qué, en cualquier momento se van a sentir, si no lo reeligen, van a pedir una indemnización por que sentirse despedido. Mire, si hubiera una reforma donde cada uno que llega de legislador gana lo mismo que cuando trabajaba antes, si era maestro gana de maestro y si era médico gana de médico, seguramente la política funcionaría de otra manera. ¿Sabe cuánto nos cuesta cada senador? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta mantener cada senador? No, claro, el sueldo, ¿no? No, sí. Estoy hablando el sueldo más todos los gastos que hay en el Senado por cada senador. Sí, pero a mí son no me 8 millones de pesos por vez. Sí, pero a mí no me preocupa tanto ese costo. A mí sí. No, si hubiera efectividad en las cosas que se hacen. Porque si usted me dice, tenemos un Congreso brillante que todos los días legisla a favor de la gente, estaríamos de acuerdo y decir, bueno, no importa lo que cuesta, pero es brillante. Resulta que eso no ocurre, se trabaja poco en comisión. No, pero gracias a Dios que trabajen poco. Bueno, no. Pero claro, escúcheme una cosa. A ver, en un país estable, usted no puede estar sacando leyes todo el tiempo porque cada ley que saca es para coartar la libertad de las personas. En la Argentina no hay que sancionar más leyes, hay que eliminar leyes. No sé si bueno, explico. ¿Se acuerda cuando Rodríguez Sá dijo que había que revisar las leyes y hacer mucho menos leyes? Creo que decía en aquella época, menos de 100 leyes. ¿Qué dijo Juan Bautista Alberdi cuando hizo la Constitución Nacional? Sí. Dijo que la Constitución Nacional era una gran ley derogatoria de la legislación española, ¿sí? De la colonia española. Él lo que quiso con esa Constitución, que hizo grande a la Argentina en su momento, era derogar todas las leyes que ahogaban al sector privado y no le dejaban hacer nada. Entonces, usted tiene un Congreso que se la pasa haciendo como que trabaja, y lo que está haciendo es sacando una ley atrás de otra para limitar libertades, no para permitir que la gente tenga capacidad de innovación, desarrollar su capacidad de innovación, que ha puesto de trabajo. Roberto, otro día la seguimos porque estoy en el cierre, pero esencialmente quería hablar de eso de bajar el costo laboral, a ver cómo habría que hacerlo. Pero lo seguimos otro día porque hoy no tengo más tiempo, ¿sí? Que la pase bien. Hasta luego. Adiós. Roberto Kachanowski, economista. Nos tenemos que ir. Diego, lo último. Y vamos a festejar un cumpleaños. Hoy cumpleaños Juan Bairo. ¿Te acordás de Juancito Bairo? 86 años cumple hoy. Dos hermanos Bairo. Uno era Federico Bairo y otro Juan. Juan que debutó en el equipo de Atlético de Rosario Central. No, los dos venían de Central, uno fue a River y otro a Boca. Exactamente. En Boca y después de Boca se fue a la Juventus. A los 11 partidos se fue a la Juventus, donde lamentablemente tuvo una mala época en el 54 porque se rompió tibia y peroné y después lo vendieron al Liverpool Fútbol Club de Uruguay. Igualmente es el único jugador que le hizo 5 goles a su ex equipo en un solo partido y le anularon uno. Jugando para Boca le hizo 5 goles a Rosario, 4 goles a Rosario Central y uno se lo anularon. Y después jugando para Boca también en el 53 le hizo la misma cantidad de goles a Simonetti, el arquero de Independiente de Avellaneda, en menos de 15 minutos. Está viviendo en Estados Unidos, en Miami, en Naples, en la ciudad de Naples, en Florida, y ahí está festejando hoy sus 86 años. A ver, preguntale a Enrique si sabe con quién jugaba Simonetti en Independiente. No, tanto no me acuerdo. Simonetti, Barraza y Mousseñi, Brito, Baracca y Baracca, esa es la defensa de Independiente. Sí. José, Emilio y José. Exacto, los dos. Los dos hermanos. Bueno, los dos hermanos. Nos tenemos que ir, digo. Nos vamos entonces. Lo último en deporte. Bueno, le doy malas noticias que tienen que ver con Racing. Renzo Sarabia y Leonardo Sigali no van a estar ante Defensa y Justicia porque llegaron a la quinta amarilla con River. Y Donati, que por suerte no está desgarrado, lo van a preservar. Te iba a preguntar, ¿está lesionado o no? Tiene una sobrecarga muscular. ¿Y entonces? Lo van a preservar para el partido de la Copa de la semana que viene contra Vasco da Gama. ¿Quién va a jugar? Va a jugar Pilluda en lugar de Sarabia, sí. Barbieri va a reemplazar a Sigali, y entre Gonzalo Piovi y Lucas Orbán va a ser el reemplazante de Donati. Ya ni me acordaba que estaba Lucas Orbán ahí. Sí, yo tampoco. Sí. Ahora vos sabés lo que me olvidé de decir, que cuando le hizo los goles a Simonetta, le hizo 5 goles a Simonetti, le hizo los 5 goles en 15 minutos. Ah, mirá vos. Impresionante. Juancito Bayro. Bueno, tenemos que ir nada más. Lo de Kachanovsky, que es un hombre de pensamiento liberal, nos interesaba mucho por lo que escribió en Infobae acerca de que no estaba de acuerdo con lo que es el endeudamiento que estaba teniendo el gobierno. Después, por supuesto, había otras cosas para discutir, pero no teníamos más tiempo. Pero es bueno escuchar todas las campanas para saber cómo se sale de este momento económico en que nos metieron los enterradores oficiales Luis Caputo y Nicolás Dujovne. Hasta mañana. Hey, hey.